Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders aquí en Pomona. Estoy aquí ahorita en el dealership, están arreglando mi carro y dije yo, ¿por qué no aprovechar el tiempo y leer la Biblia un rato? Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 8. Y aconteció que al cabo de 20 años que Salomón había edificado la casa de Jehová y su casa, reedificó Salomón las ciudades que Hirán le había dado y estableció en ellas las ciudades de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó. Y edificó a Tamor en el desierto y a todas las ciudades de municiones que edificó en Hanán. Asimismo reedificó a Benjorón la de arriba y Benjorón la de abajo, ciudades fortificadas de muros, puertas y barras. Y a Balán y a todas las ciudades de las municiones que Salomón tenía también, todas las ciudades de los carros y de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Y a todo el pueblo que había quedado en los eteos, amorreos, hebreos, hebets, hetzuos, que no eran de Israel, los hijos que los habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Y de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra y sus príncipes y en sus ciudades y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 principales de los gobernadores, los cuales mandaban en aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que le había edificado, porque dijo, mi mujer no morará en casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las lunas nuevas, en las solemnidades, tres veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes, asimismo en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Y construyó los repartimientos de los sacerdotes y los oficiales conforme a la ordenación de David su padre, y a los levitas por su orden, para que alabasen y ministrasen delante los sacerdotes cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y salieron del mandamiento del rey cuando los sacerdotes y los levitas y los tesoreros y todo el negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que la casa de Jehová fue fundada hasta que se acabó, hasta la casa de Jehová fue fundada del todo. Entonces Salomón fue a Lisón, Geber y Elón, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hirán le había enviado navíos por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofrin y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey de Salomón. Oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, vino Salomón con un muy grande séquito, con camellos cargos de aroma y oro en abundancia, y piedras preciosas, para atender a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le declaró todas sus palabras, ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Y viendo la reina Seba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de sus mesas y el asiento de sus siervos y el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresales y sus vestidos, y su subida por donde subía la casa de Jehová, no quedó más espíritu en ella. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y con mis propios ojos he visto. He aquí, ni aun la mitad de la grandeza de la sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepujas la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres y dichosos todos estos tus siervos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha agradado en ti para ponerle sobre tu trono, porque por rey de Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te he puesto por rey sobre ellos, porque hagas juicio y justicia. Y dio el rey 120 talentos de oro y gran copia de aromas y especies preciosas. Nunca hubo tales aromas como los que dio la reina de Seba al Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Orfil trajeron madera de algumín y piedras preciosas. E hizo el rey de la madera de algumín gradas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que ella quiso y pidió más lo que había traído el rey. Después se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. La reina de Seba fue mencionada. Si usted se acuerda, cuando Jesucristo estaba predicando, él hace mención a la reina de Seba. En Lucas 11:31 dice: la reina de Astro se levantará en juicio con los hombres de esa generación. Los condenará porque vino a los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón está en este lugar. So, la reina de Seba va porque ha oído de Salomón y la grandeza de Salomón, y viene y lo va a ver y lo, you know, habla con él y se da cuenta de todo lo que han dicho de Salomón es verdad. Entonces Jesucristo en Lucas 11:31 está predicando y está diciendo: ¿sabes qué? En el día del juicio se levantará esta reina de Seba. Y se va a levantar en juicio porque ella creyó con las palabras de Salomón, y aún alguien más grande, Dios mismo, estaba enfrente de ellos y no le creyeron. Vamos a seguir leyendo. Y se pesó de oro que venía Salomón cada un año, era 676 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderos y negociantes, y también todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra traían el oro y la plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro de martillo, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, 30 tenía cada escudo 300 siclos de oro, y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de martil y cubrió del oro puro, y hacía 6 gradas al trono con un estrado de oro al mismo, y brazos de una parte y de la otra lugar del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí 12 leones sobre los 6 gradas, de la cual parte y de la otra. Jamás fue hecha con otro semejante en el reino alguno. So, imagínese, hay un trono de 6 escaleras, y arriba hay una silla que tiene como para reclinarse los árboles, y al final de la reclinación hay un león en cada parte, la cabeza de un león, y en cada escalera hay un león al lado de la escalera, del escalón. So, hay 2 leones en cada escalón, por tal 12 leones. So, un trono grande. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era oro puro. En los días de Salomón la plata no era de estima, porque la flota del rey iba a Tarsis con siervos de Irán, y cada 3 años salían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, cimos y pavos. Y extendió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver al rostro de Salomón por ir para oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y de estos cada uno traía su presente: vasos de plata, vasos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y asemillas todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para los caballos y carros, y 12,000

Envió luego al rey Roboam a Dorán, que tenía cargo de los tributos, pero lo apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se esforzó el rey Roboam y subiendo en un carro huyó a Jerusalén. Así que apartó Israel de la casa de David hasta hoy. So, cuando el rey se da cuenta de que se reúnen, él todavía no sabe lo que está pasando, yo creo, o no estima la gran al problema que se ha metido, y él manda a Dorán a que compre, a que agarre los tributos. Y si se acuerdan, los tributos que tenía para la casa eran muchos, mucha comida, mucho, y especialmente Israel le dice: ay, ve que tú cuida tu casa, nosotros nos vamos a la de nosotros. Y y apedrean al que va a recoger el los taxes. Y como vino Rehoboam a Jerusalén junto a la casa de Judá y Benjamín, siendo 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y volver al reino de Rehoboam. Mas fue palabra a Semaís varón diciendo: habla a Rehoboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleáis con vuestros hermanos. Vuelva a casa uno a su casa, porque yo he hecho este negocio. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y tornándose no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá, y edificó a Bethlehem, Etán, Tecol, y a Bensur, Soco, Adulán, Gaet, Mares, Simp, Adorain, Laquis, Achena, Isora, Ajolón y a Hebrón, que eran en Judá y Benjamín ciudades fuertes. Fortificó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, vituallas y vino y aceite. Y todas las ciudades escogió escudos, lanzas, fortificó pues en gran manera, y Judá, Benjamín les estaban sujetos. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, todos sus términos, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos se echaban del ministerio de Jehová, y él se hizo sacerdotes para los altos y para los demonios y para los becerros que hacían ella. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y viniéndose a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Ahí va usted a ver que el Rehoboam, el de la parte norte de Israel, ha hecho su templo y ha puesto sacerdotes al que él quiere. Entonces toda la gente de Dios, especialmente los levitas, dejaron todo lo que tenían en la parte norte y se fueron a la parte sur, donde estaba Judá, para servirle a Dios. Y tomó Rehoboam por mujer a Malac, hija de Jerimoc, hija de David, y a Abijal, hija de Elías, hija de Esaí, la cual le parió hijos a Jesús y a Samaria y a Harán. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, el cual le parió a Abdías, Etal, Sema, Selmoi. Mas Rehoboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 10 y 8 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 70 hijas. Y puso Rehoboam a Abdías, hijo de Maca, por cabeza y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. E hízole instruir y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fuertes, y dioles vituallas en abundancia y pidió muchas mujeres. Y como Rehoboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová y con todo lo de Israel. En el 5º año del rey Rehoboam subió a Sidac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. con 1200 carros y con 70.000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con el Egipto no tenía número, a saber, de libios, suquitos y etopios, y todas las ciudades fuertes de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino Semis, profeta, a Rehobón y los principados de Judas que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sidac, y díjoles: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os dejaré en manos de Sidac. Y los príncipes de Israel y él se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y como vio Jehová que habían humillado, fue palabra de Jehová a Semis diciéndole: Hanse humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sidac. Espero serán sus siervos, para que sepan que es mi siervo a mí, y servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sidac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y todos los paveses de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos hizo el rey Rabón paveses de metal, escudos de metal, y los entrególos en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a casa de Jehová, venían los de la guardia y traíanlos, y después los volvió a la cama de la guardia. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo de todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Estoy leyendo una traducción de la Biblia Valera, de Reina Valera, que no me está gustando mucho porque tiene palabras bien raras. Pero el rey de Egipto, vamos a ver, ¿se acuerdan que dice aquí que cuando Rehobón hubo confirmado el reino, se apartó de Dios? Entonces lo que hace Dios, les manda un juicio, y les manda al rey de Egipto, que se llamaba Sidac. Arqueólogos han encontrado la tumba de Sidac, y dicen que cuando la encontraron, el sarcófago que el Sidac estaba enterrado estaba cubierto de oro. So Jeroboam, el rey del norte, él era amigo del faraón de Egipto. So, lo más probable es que ellos se pusieron de acuerdo para atacar al sur, que era Judá. So vamos a seguir leyendo. Puse un post ahí en la webpage de Jeroboam, un sello. Tal vez pongo la foto, sí tengo la foto, pero por X razón no se está viendo. Entonces vino Semaías, profeta, a Rehobón y los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sidac, y les dijo: así dice Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sidac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y como vio Jehová que habían humillado, vino palabra a Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no derramaré mi ira contra Jerusalén por mano de Sidac. Pero serán sus siervos, más para que sepan que es servirme a mí y servir al reino de las naciones. Aquí estaba, quería que Dios, ya leímos esto, pero tengo otra traslación de la Biblia que está más moderna. Dice aquí que Dios, por la razón por qué les cayó juicio, que querían que viera lo que es servir al mundo y lo que es servir a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios nos enseña eso? Algunas veces nos quejamos, estamos en la iglesia y decimos: ah, pues Dios es aburrido, que Dios es esto, muchas leyes. Pero vamos al mundo y nos hacemos adictos, y adictos a hacer cosas que son muy muy malas para nosotros. Yo he conocido gente que adicta al crack y vende todo lo que ve y no tiene ni para comprar un calzón. Pero entonces siempre la contradicción: si Dios tiene leyes, no es para que nosotros las sigamos a fuerza, sino que son beneficiosas. Subió pues Sidac, rey de Egipto, a Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y esta traducción está mejor. En lugar de ellos hizo rey Rehoboam escudos de bronce y los entregó en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los traían, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y como él se humilló a la ira de Jehová, se apartó de él para no destruir de todo también en Judá, las cosas fueron bien. Y vemos la misericordia de Dios. Y Rehoboam se fortaleció en Jerusalén y reinó. Rehoboam de 40 años cuando comenzó a reinar, 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de su madre fue Naná, amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Rehoboam primeras y postreras no están escritas en los libros de los profetas Semaí y de 20 Ido. Según las genealogías, entre Rehoboam y Jeroboam hubo perpetua guerra, y durmió Rehoboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar Abdías su hijo. Y hasta aquí vamos a terminar. Estamos en Crónicas capítulo 12. Se está poniendo bueno esto, y vamos a hacer más estudio para poder yo, que Dios me ayude a entender lo que estamos leyendo. Pero esto ya muchos de lo habíamos leído.